la canción, que nos oiga el destino y que honre nuestro amor, que nos calle el bien fuera, pues no tendrá valor. En todo momento somos scouts del corazón. Al amanecer, cuando sale el sol, al anochecer, al fuego de un amor, cuando estés cansado en una operación, ven conmigo hermano y canta esta canción. Ah, ah, ah, esconde el corazón. Ah, ah, ah, me canta una canción. Tomados de la mano, dar gracias a Dios. Domingo a domingo, es que nos recuerda.